Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me muero? Unidad de emergencia 11 a la planta 6. Es urgente. Recibido. Llegará en 60 segundos. Que sean 30, muchacho. Recibido. ¿Cuál es el estado del paciente? Crítico, señor. Ya lo he oído. Confiado. Teniente, está hablando. Dice algo de morir. Devuélvelo salvado a ese hijo de perra. No, no, no. Por Dios, solo quiero morir. Déjenme morir. Déjenme morir. Su estado es moderado. Su milagro que siga vivo. Alférez, dígame tu vida. Su estado es... Este hombre no puede vivir así. Soldado, cállese. Alférez. Vivirá, señor. Vivirá. No, no. Por favor. Solo quiero morir. Morir. Solo quiero morir. ¿Han escuchado? Una habitación en penumbra, por Miguel Ángel Pulido. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como narrador, protagonista y otros soldados. Raúl del Álamo como teniente. Nadia como alférez. Antonio Reverte Lucena como soldado. Si quieres seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo con nosotros, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamás.com.